umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos. Tras las heridas del pasado y los amores que he olvidado. Que nazco en tu corazón.